I'm saying to myself, like, man, that's Mike. And I'm looking at him. I can't stop looking at him. Like, I'm looking at his shoes. And I'm like, man, he got on the Jordans. You know what I mean? Like, I mean, it was Mike. It was my idol. It was my hero. But, man, I wanted to be like Mike. Estaba loco porque algunos se embocar y partir. Mere cabrón, tú siempre has querido parecerte a mí. Porque al final de esclavo original dijeron John King. El trap subió de nivel por Anuel, cabrón, no por ti. Al más que tú, se lo mamá, nunca la querió conmigo. Y tú sabes lo que te digo, yo fui Turing, no mendigo. Y no pueden dentro de una cabina, imagínate en vivo. Y si yo fuera un pendejo de ustedes, yo mismo me envidio. Jay Cortez te lo dijo, te pasé por al frente, cabrón. Y viste el aceite Gucci de pie a la frente. En cada canción que yo tiro tengo un flow diferente. En cada tienda que yo compro conectado con el gerente. Rapeando soy Michael Myers, no me ronquen de callo. No vuelven a cantar en Puerto Rico, guarden los flyers. Estoy desemboñando en billetes de 100, es el detalle. El sugar daddy de la baby quieren que yo la encalle. Con mi leche tú haces gárgaras, cabrón, no creas que no sabemos lo del travesti de las málgaras. Llego a los sitios sin pistola, siempre digo guárdala. Ojalá salgan los venenos que sabe a la gárgola. Habla galgo, dilo. Andaban enmascarados antes del coronavirus. Trillonario, me jubilo. No me hablen de combo, ni de corta, ni mucho menos de kilo. Y no hay cabrón que me toque el lápiz. Yo mismo me escribo indicajo. Suelto y lavando dinero como en Ozark. Lo mío es hacer música clásica, lo Mozart. Cada vez que tú dices que escribes, se te mofan. Y el próximo que tire va montado en la carroza. Saludo a todos los barrios y todos los cases. Estos cabrones ocultan la envidia. Ten cuidado con quien te pase. Y yo los tengo descifrado. Por más que se me disfracen, se pasan robando frases. Yo sigo aquí dando clase y al que me quiera tirar, que lo haga y no lo piense. Me mencionan y le da la perse. Volvió la era de la tiraera. En verdad estaba loco que esto empiece. Me han metido el pie, pero nunca han hecho que me tropiece. Mi cuenta de banco crece. Tú eres un mequetrefe y yo me robo tu puta si me apetece. Mientras más mal te caiga, más el negro se enriquece. Todavía tengo tickets guardados desde el 2013. El día que le metan más cabrón que yo, jurao que me retiro. No salen a flote ni con mi estilo. Ya yo aprendí a plasmar lo que le duele y en dinero convertirlo. Este concurso está tan fácil que no quiero ni competirlo. Me paseo entre los mejores, por eso es que no ando contigo. Este My Tower está muy pillo. Por redes me tiran puyo y de frente me maman el pingo. Cabrón, todas las mujeres tuyas saben bien que yo me distingo. Y fantaméame que de una te convierto en un vikingo. Es el John Kimbo. Cuando explotan los problemas se mudan y no salen de Animal Kingdom. Y hablando claro, cabrón, si te falta letra, hije puta, yo estoy pa' ti, bro. Young Kings, nigga. Hey, like Mike, coming soon. Cabrones, todos quieren ser como Mike. Con I de punto, con Y, es lo mismo, así que el que la quiera que me mencione. Déjala correr pa' que se cure el chamaquito. Saludos a todos mis fanáticos. Ustedes saben.